Arriba lo borracho, y las palmas arriba lo manchile, y las palmas arriba lo borracho, con la piba nos vamos de gira, y las pibitas no dejan de meñar, para un lado y para el otro sin parar, y los borrachos no dejan de gritar, meñame tu colita sin parar, y las palmas arriba lo borracho, y las palmas arriba lo manchile, y las palmas arriba lo borracho, con la piba nos vamos de gira. Las manos arriba, consigo su misión, seguimos de gira. Bonitas en el baile te vieron rezar pa' de relojita. La vacancia está re loca mirando esa gatita y los borrachos que te gritan meñame tu colita. Y las palmas arriba los borrachos, y las palmas arriba los manchiles, y las palmas arriba los borrachos, con la piba nos vamos de gira. Y las pibitas no dejan de meñar, para un lado y para el otro sin parar, y los borrachos no dejan de gritar meñame tu colita sin parar. Y las palmas arriba lo borracho, y las palmas arriba lo manchile, y las palmas arriba lo borracho, con la piba nos vamos de gira. Y las manos arriba, contigo su misión, seguimos de gira.